en estos espacios de la academia. Y bueno, nuestra apuesta era a poder construir esa discusión de conjunto con los estudiantes, con los docentes, con la comunidad académica y con muchos invitados que vienen a aportar su experiencia y su voluntad de discusión colectiva, siendo o no parte de la facultad. Como sabrán, la experiencia de Trelew fue una experiencia muy significativa, muy importante y muy reivindicada en los años 70. Plantea un lugar que efectivamente tenían las organizaciones revolucionarias, político-militares, que es por lo menos indiscutible, ¿no? Aparece en el centro de la escena con un lugar de preponderancia tan significativo que, como estábamos conversando recién con Pablo, plantea por lo menos la necesidad de tomar posición frente a eso y su significado y el impacto que ha tenido. Tenemos el honor, diría yo, de contar con gente que ha estado muy directamente involucrada con el proceso de estos años y en particular con el proceso de la fuga y el posterior fusilamiento y con toda la serie de militantes, combatientes que estuvieron detenidos allí. Hoy nos acompañan para conversar sobre la experiencia de Trelew y poder compartir con ellos algunas de nuestras preguntas y discusiones entre todos nosotros. Carlos es el vasco, le dicen los arcobos. Él fue militante del PRT durante muchos años, parte en algún momento de su dirección. Y además es abogado, militante de la actualidad, defensor también hoy dentro de la Academia de Abogados. Y también con nosotros está Vicente Sitolema, que fue desde ese momento también defensor de presos políticos, conoce muy bien la situación del penal y de los compañeros, y que es además poeta y que ha intervenido de forma con mucha presencia sobre la necesidad de tener en cuenta la experiencia de los militantes de esa década y en particular la experiencia de la fuga de Trelew. En un rato se va a sumar al panel también el Negro Suárez, que es un compañero que en su momento fue parte de la organización Montoneros, que también es hoy abogado y activista. Y bueno, básicamente lo más importante que es lo dejamos con los panelistas y apostamos a que a partir de lo que hemos conversado, la inquietud de cada uno, se planteen después preguntas, inquietudes, discusiones para profundizar entre todos este tema. Buenas noches, compañeras, buenas noches, compañeros. En primer lugar, bueno, felicitarlos por este estudio que ustedes están haciendo y agradecerles esta invitación que me permite estar con ustedes, intercambiar después ideas con ustedes, y agradecerles también que me pude reencontrar con Vicente y espero que siga Diego Suárez, compañero que yo admiro y respeto muchísimo. Por su vida, por su militancia, por su aporte pasado y actual. Y para abordar este tema, yo había pensado en hablar, decir algunas cosas sobre la intervención de los compañeros en la conferencia de prensa que hicieron en el aeropuerto de Trelew. Seguramente ustedes han visto esta foto que hoy se reproduce en muchos actos en todo el país. Y los compañeros, los 19 compañeros que llegan al aeropuerto, que no pueden tomar el avión, han depuesto las armas, hay un juez federal. En esa circunstancia, un periodista les hace un reportaje a tres compañeros, a Lilio Bonet, a Mariano Trujadas y a María Evangélica Sabello, siempre me olvido, que que, bueno, que fue una conferencia de prensa esa que llegó a todos los, que fue muy pública, que llegó a todo el pueblo argentino, pero además tuvo trascendencia internacional, y donde los periodistas le preguntaban en esas circunstancias plantearon ante la respuesta de los periodistas, que les preguntaban qué organizaciones habían intervenido en el en esta fuga, qué opinión de la situación del país tenían, y bueno, qué consideraban, si había sido un fracaso, un triunfo, si tiene. Y los compañeros responden, y bueno, a mí me parecía tremendamente significativo, con una profundidad muy grande lo que los compañeros plantean. Yo me imagino que más o menos ustedes conocen cómo se desenvolvieron los acontecimientos de la fuga. En primer lugar fue el copamiento de la cárcel de Trelew, donde estaban los compañeros. La intención, el plan, era que se fugaran 110 compañeros. Bueno, algo al cual voy a referirme muy de pasada, pero ustedes, ya que ustedes están estudiando todos estos temas de la lucha armada, y por supuesto que estarán viendo la experiencia que el pueblo en armas ha hecho, las experiencias que ha incorporado. El copamiento de la cárcel de Rawson fue un acontecimiento militar muy importante. Ustedes piensen, compañeros, que el campamento se realiza desde adentro. Nosotros la experiencia que teníamos era haber participado en fugas en cárceles del país, Villa Urquiza, Tucumán, Nuevo Pastor, en Córdoba, que hay una fuga en el 71 del Nuevo Pastor y después una fuga en el 74. Pero siempre esas fugas se habían dado a partir de un copamiento desde afuera hacia adentro. La característica distintiva y lo que le da un marco de mucha precisión al copamiento es que este copamiento se hace desde adentro, en forma realmente cronométrica. Los compañeros van reduciendo las guardias de los distintos pabellones, después van reduciendo las guardias, la guardia perimetral, y toman el cuartel en su totalidad, y ya están en condiciones de que se fuguen los 110 presos. Simultáneamente hay un avión que viene de Buenos Aires, que aterriza en Rawson, y que va a ser copado por compañeros que vienen en, la, en el pasaje, compañeros nuestros que vienen en el pasaje, compañeros de las organizaciones, que va a aterrizar en Trauson y que va a, según el plan, subir 110 compañeros que se fugaron de Trauson. Yo creo que sería muy importante en este curso que están haciendo que ustedes estudiaran cómo fue que se fueron resolviendo todas las dificultades que se planteaban operativas para poder hacer semejantes cosas. Es decir, imagínense copar por dentro, porque por fuera no se podía hacer una fuerza operativa, no podía actuar en ciudades tan pequeñas. Entonces el copamiento se resuelve después de estudiar muchas hipótesis, muchos planes que se van descartando, se resuelve de esta manera, ¿no? Ustedes saben también que en realidad el objetivo se logra en la salida de seis compañeros que eran los principales cuadros de las organizaciones, Montoneros, FARC y Ejército Revolucionario del Pueblo, que van a Chile y de Chile a Cuba y después se reintegran a la lucha revolucionaria. Y eso fue muy importante para las organizaciones, la integración a la lucha nuevamente de estos compañeros, que eran compañeros de mucha experiencia, de mucha capacidad, y de mucha entrega militante, obviamente. Entonces estos seis compañeros salen, pero hay 19 de los 110 que salen del penal. Allí hay una falla en la traslación, o sea, había camiones que estaban en la misma ciudad de Rawson, destinados a hacer el traslado, pero hay una confusión, se cree que la acción ha fallado, que la fuga no se puede producir, y entonces no tenemos esos camiones trasladando a los compañeros. De modo que son 19 compañeros que llegan a Rawson, pero el avión ya ha salido con los 6 primeros. No podían parar el avión tanto tiempo. Esto es muy brevemente contarles este operativo que llevaría mucho tiempo, pero dejo la inquietud porque es un tema de muy, muy interesante, que habla de la capacidad operativa, de la capacidad militar acumulada por las organizaciones revolucionarias. Y en el aeropuerto, estos 19 compañeros se entregan, le ponen las armas y se entregan, y después, ustedes saben, van a ser fusilados, 16 mueren y 3 sobreviven. Pero a mí me gustaría transmitirle, compañero, un poco lo que fue lo que los compañeros dijeron a los periodistas en esa circunstancia. A mí me conmueve la juventud de los compañeros. El video de esa conferencia de prensa lo he visto 20 veces, pero cada vez me conmueve más, será porque cada vez son más viejos también, la juventud de estos compañeros, 20 a 30 años, ninguno pasaba de 30, y la madurez, la profundidad, la entidad de lo que dice. El Indio Bonet, un compañero del RP, ante el requerimiento periodístico, del periodista, dice: nosotros nos consideramos continuidad de la lucha de nuestro pueblo. Porque acá mismo, a principio de siglo, acá en el sur, se desarrollaron luchas muy importantes de los peones contra los latifundistas de acá del sur del país. Y eso fue una lucha muy importante, y nosotros somos continuadores de esa lucha. También somos continuadores de la lucha por la primera independencia, la lucha de San Martín, la lucha de los patriotas. Somos continuadores, hijos, dice el indio, del cordobazo y de todas las luchas por la patria socialista. Mariano completa este concepto del indio y dice Mariano, de la organización Montonero, dice: somos hijos y continuadores de la resistencia peronista, de los programas de Huerta Grande, de la Falda, de los programas de la Secretaría de los Argentinos, de la lucha de Cordobazo. Y a mí me parece, compañeros, que esto es muy profundo, porque las luchas de los explotados y los oprimidos se remontan a mucha antigüedad, mucho más atrás de Espartaco. Las luchas de nuestro pueblo, bueno, como todas las luchas de liberación, tienen como resultado triunfar o ser derrotadas. Pero la derrota para nosotros significa plantear el tema de la continuidad. Y esto lo digo porque efectivamente nosotros fuimos derrotados. Pero ante esa derrota y ante esa lucha derrotada, lo que nos tenemos que plantear es la continuidad. Porque lo que no nos podemos plantear es que esa lucha fue un fracaso. No nos podemos plantear que esa lucha no tuvo sentido, o fue una lucha sin sentido, porque entonces no hay continuidad, porque entonces hay abandono, hay deserción de la lucha, e incluso hay pase al bando enemigo. Entonces el tema de la continuidad, compañero, yo lo planteo aquí, porque yo creo que todos los que somos jóvenes, ustedes y nosotros, nos planteamos la continuidad de la lucha, y nos planteamos la continuidad de la lucha de estos compañeros, con los objetivos de estos compañeros, que Mariano y el Indio y Ana María lo decían, es la lucha por la patria socialista, es la lucha por la toma del poder, es la lucha contra un sistema de explotación. Y porque además cada lucha es muy importante, la continuidad, compañeros, porque cada lucha se enriquece con todas las luchas acumuladas. Mire, yo tuve la oportunidad de haber estado en Nicaragua en 1979 con un grupo de compañeros internacionalistas, y fíjense que la revolución nicaragüense fue la revolución de Sandino. En las barricadas, donde se luchaba a muerte, la consigna, el grito, era Sandino vive. Y así que vivía Sandino. Sí que se fortalecía la lucha con Sandino, con su programa, con su historia, con sus compañeros, con su generación. Todo eso era acumulación de lucha histórica que fortalecía la lucha presente. Compañero, hay otra cosa que a mí me llena mucho, de mucha emoción, no sé si lo voy a poder decir, que es lo que decía Ana María, ¿sabe? La compañera de la FARC dice al periodista: señor periodista, Nosotros no elegimos la violencia. Nosotros somos personas pacíficas. Pero el sistema nos reprime toda manifestación popular. El sistema es el que mete preso a los compañeros, el que mata a los compañeros. Y entonces la nuestra es la resistencia de los oprimidos, de los explotados. Y cuando esa resistencia encuentra una alternativa de poder, se convierte en ofensiva, se convierte en lucha contra el sistema de opresión. Ahora, fíjense ustedes la profundidad de esto que decía la compañera. No hemos merecido la violencia, somos personas pacíficas. Fíjense que asumir la violencia desde el pueblo, desde los oprimidos, significa asumir una concepción de la vida, una concepción del mundo, significa incorporar un eje de vida. Y entonces nuestros militantes, compañeros, eran estos militantes que definieron toda su vida en función de la lucha contra la opresión en favor de los oprimidos y de los explotados. Y esa era una definición integral, era una definición que horizontalizaba toda la vida personal y toda la vida social, toda la construcción de vida que los compañeros hacían. Estaba en función de esa lucha. Entonces ahí, compañero, se rompía con el positivismo de izquierda que planteaba esperar hasta que las condiciones objetivas se dieran. No. Nuestros militantes eran la unidad del sujeto y del objeto, eran la unidad de decir y del hacer. Otro aspecto, compañero, que yo quisiera explicar para si no acá me van a tratar por 15 minutos es el tema de la unidad de las organizaciones revolucionarias. Tanto el Indio como Mariano plantearon esa acción de libertad estaba hecha en una comunidad de las organizaciones FARC, RP y Montoneros, y que todo eso que se decía, que nos reflejaba tanto a los compañeros del RP como a los compañeros de FARC y compañeros montoneros, era la prueba de una extraordinaria unidad, sustancial unidad. Desde ese momento los compañeros fuimos hermanos, porque así no. Había dificultades y los compañeros lo expresaron. Había diferencias políticas, evidentemente, entre el RP, que era una organización que no era peronista, y las organizaciones FARC y Montoneros. Había fundamentalmente dos puntos de diferencia. Uno era el papel del peronismo y otro era el papel de Perón. pero ahí mismo se planteó que estas diferencias en el marco de la lucha, en el marco de esta unidad conseguida, se logran resolver. Y yo creo, compañeros, que efectivamente se resolvieron. En un momento Perón dejó de estar, entonces... Más fácil. Sí, exactamente. Y después, entre los compañeros del peronismo revolucionario y nosotros, confluimos porque en el seno del pueblo, en el debate en el seno del pueblo, fuimos, ambos puntos de vista fueron gobernados. Nosotros, que no éramos peronistas, compañeros, empezamos a entender las virtudes y los contenidos positivos que tenía el peronismo. Nosotros empezamos a entender a la clase trabajadora peronista y empezamos a entender que esa concepción antioligárquica, esa concepción de mundo obrero, de identidad trabajadora, que los trabajadores habían construido en la experiencia peronista, eran elementos absolutamente fundamentales para construir una alternativa revolucionaria. Entonces, ambas corrientes fuimos confluyendo. Y creo que esas corrientes que de algún modo siguen existiendo hoy se encuentran totalmente ligadas en una perspectiva de unidad. Y lo último que quería decir, compañero, es que en Trelew los compañeros mostraron que teníamos una alternativa de poder, porque ese es el tema principal. Así como ahora hay una gran crisis capitalista, en aquel tiempo también había una gran crisis capitalista. Pero nosotros teníamos la posibilidad de enfrentar esa crisis capitalista con una alternativa de poder. Tuvimos la fuerza propulsora de las revoluciones cubanas, de la revolución vietnamita, de la URSS, de la revolución argelina, del proceso de izquierda chileno. Entonces, todo eso nos permitió a nosotros empalmar e incorporar a nuestra militancia una alternativa. Eso me parece que es lo que tenemos que reconstruir ahora. Eso es lo que ustedes y nosotros tenemos que reconstruir ahora. El rearme teórico, político, programático, organizativo, de poder popular, que reconstruya esa alternativa de poder. Esa es la única posibilidad que tenemos para enfrentarnos a esta crisis y a este mundo que cada vez es más desesperado, más salvaje, más criminal que el capital. Gracias, compañeros, por haberme escuchado.